Iniciativa y conocimiento. Tomamos la iniciativa al presentarnos y conversamos con ellos para conocerles, adaptarnos en busca de alineación entre lo que ellos quieren y lo que nosotros sabemos hacer. Observaciones médicas, metodología, para ir de la mano en asuntos de normas y posibles problemas de conducta, sus motivaciones personales, etc.